La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos a esta segunda parte del podcast de Internet Comunitario junto a Javier de la Cruz Martínez, esperando que puedan seguir el hilo de la información que él tiene para ofrecernos sobre este importantísimo tema. Con usted, Itzel Cabrera de Barracón Digital. ¿Has enfrentado desafíos específicos en la implementación o en el mantenimiento de los proyectos de Internet comunitario? ¿Y cómo los has abordado? Los desafíos que pueden encontrarse en la implementación o mantenimiento justo es eso. En muchas comunidades que cuentan ya con una forma organizativa muy sólida, los procesos suelen ser un poco más sencillas, a diferencia de organizaciones o comunidades que no cuentan con esa organización, es más difícil la implementación. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar este proceso de que tengan, justo como decía hace rato, tengan la iniciativa y las capacidades para, pueden adquirir las capacidades, pero la disposición de poder adquirir este conocimiento para poder implementar y mantener sus proyectos. ¿Cómo abordarías la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de Internet comunitario? ¿Existen algunos modelos exitosos que hayas encontrado especialmente efectivos? En cuestión de la sostenibilidad y la escalabilidad, viene un poco de la mano con el tema de los procesos que deben de existir o existen en las comunidades, organizaciones o instituciones que deben de crear herramientas. No puede ser un mismo instructivo para una comunidad como para otra, una institución como para una comunidad u organización. Cada una debe de conocer sus ventajas y desventajas, y con eso ir estrechando lazos con otras organizaciones, procesos, buscar financiamientos para adquirir ingresos para poder llegar a una sostenibilidad y escalabilidad. En la escalabilidad tiene mucho que ver con preparar a las personas para que puedan y conozcan y puedan implementar y mantener y mejorar sus herramientas, sus infraestructuras. Eso es importante. Existen modelos exitosos y también modelos en los que por falta de tener personas capaces en el sentido de en el momento que se requiere, pueden adquirir las capacidades, habilidades a futuro, pero en el momento que se requiere, si no existe una persona en la comunidad que tenga la capacidad de hacer o mejorar las cosas, las infraestructuras físicas, van a requerir de alguien de fuera. Eso implica gastos. Puede tenerse los gastos, pueden ganar, pueden llevarse a... Estos gastos pueden invertirse al principio o previo a las instalaciones también. Ya después en las instalaciones, ya en el día a día, la vivencia que se tiene, es más sencilla pues mantener estas infraestructuras. Pero también el tema de la sostenibilidad debe de enfocarse en varios ejes. Un porcentaje en la infraestructura, en las capacitaciones, y un porcentaje en la mejora y también en otros proyectos que puedan realizarse para que puedan tener, tiene que ser como un ecosistema no solamente tecnológico, sino que a partir de otros procesos también puedan recaudar fondos o generar algún servicio para que puedan tener una sostenibilidad a futuro. Hablemos sobre la tecnología utilizada en los proyectos de Internet comunitario. ¿Cómo asegurarías que la tecnología sea accesible para todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos con recursos limitados? Sobre la tecnología y accesos equitativos, anteriormente los equipos eran muy caros. Conforme fue creciendo el mercado, fueron demostrándose que sí se podían, que era viable, escalable y podía implementarse de una manera sencilla. Los equipos empezaron a disminuir sus costos. Hay otros mejores, otros de buena calidad, baja calidad, media calidad y como más grandes. No se puede poner un equipo muy grande si la comunidad es pequeña, pero si la comunidad es grande, se puede sectorizar. Se pueden poner varios puntos en la comunidad y se va adquiriendo de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo se asegura que la tecnología sea accesible? Es con base a las necesidades de las comunidades. Así que, como comento, pueden ser comunidades pequeñas y no requerir tanto. Pueden ser comunidades grandes, requerir mucho, pero pueden hacerse modulares. O deberían de hacerse modulares para que en cualquier momento que falle una zona, nada más se cambie esa zona y eso disminuye el costo de poder pagar tal vez como $3,000 en un evento a pagar como 50, $100 ese mismo evento, que solo haya afectado una parte de la comunidad. También se tiene que prever temas de protecciones de voltaje que pueden ser o para protecciones ante efectos climáticos, que tormentas, huracanes, pero para eso tiene que ser la escalabilidad. Puede iniciar con algo básico, pero a futuro ir pensando que con los apoyos de las personas que son parte de este proyecto, tal vez sean cuotas de recuperación y se les brinda el acceso a las personas. Con eso debería de dividirse el gasto para poder realizar pagos del servicio, adquirir otros equipos mejores, brindar a otros lugares. A eso pueden llevar a que puedan prestar a otras personas que no puedan adquirir los equipos con cooperaciones y después esta persona futuro vaya pagando su deuda. Hay muchas formas, no puede ser una sola regla para todas las personas o comunidades, pero sí puede ser una de ayuda este comentario. ¿Cómo abordas la brecha digital y buscas garantizar un acceso equitativo al Internet en un proyecto comunitario? La brecha digital y garantizar el acceso equitativo a Internet debe de realizarse con mucho cuidado, pero con una planificación que el proyecto pueda ser escalable y que las personas que estén involucradas sean quienes toman la decisión. Nosotros podemos dar el acompañamiento y ser acompañantes en los procesos, pero son ellas las que deciden, tienen que tomar la decisión de cómo crear su infraestructura, cómo inician, cómo no dejar a un lado a otras personas, más que nada de acuerdo a los recursos que se tienen. Las comunidades deben de decidir o las organizaciones deben de ser quienes decidan cómo iniciar un proyecto. Iniciar es lo más difícil. Sí, porque tiene que haber mucho consenso. Tiene que haber el consenso y si no se inicia bien, el proyecto puede tener fallas en el proceso del desarrollo en el tiempo de vida de este proyecto comunitario. Así que desde el inicio, previo a las instalaciones son algo que se hacen y ya, o sea, funcionan, se van a hacer, pero lo importante son los procesos que se van a, que tanto de decir a personas que se hagan cargo de algunas actividades, de comités, de cada una de las partes dentro de la estructura organizativa de las comunidades del proyecto comunitario. Tener previamente descrito todas las personas estén por enteradas de cómo se desarrolla y que ellas mismas sean quienes vayan a capacitar en un futuro a quienes vayan incluyéndose en el proyecto. Con esta pregunta cerramos el programa. Gracias, Javier, por tu tiempo y colaboración a esta pequeña pero importante entrevista. Y gracias a la audiencia por escuchar nuestro programa. Nos vemos en el siguiente episodio de Tejedoras Digitales. Hasta luego.